Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 376, Pedrito. Le pregunto a Pedrito porque como nos salteamos un par, debe ser 3376 o 380. Cualquiera de las dos puede ser, pero bueno. Conclusión, acá estamos. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. El día de hoy, 11 de septiembre del año 2023. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos en estos 375 nuestro programa del día de hoy. Muy bien, gracias, Pedri. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reporte, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud, a pesar de que después el lomo les quede ardido a rebencazos, no importa, hay que bancársela. Y a modo de anticipo, ¿por dónde vamos a ir el día de hoy? En primer lugar, hay una discusión, que más que una discusión, calculo que es un síntoma, que tiene que ver con los derechos humanos. Un emergente de una situación preexistente, como es la señora, una señora que va de candidata a vicepresidenta, puso sobre el tapete esta discusión. Entonces, cuando llegue el momento, un par de reflexiones simplemente, me voy a basar en un artículo de Luciana Bertoia en Página 2 en el día de ayer domingo 10 de septiembre, y que reportea a Daniel Feierstein. Y realmente, un pensador, politólogo, filósofo, una persona que realmente, un científico del análisis, y que trae unos conceptos que son algunos de los conceptos que se van repitiendo, más allá del negacionismo, no bueno, pero esa, digamos, queríamos decir que por ahí va a ir nuestra reflexión del día de hoy. Luego, el homenaje a Salvador Allende, un día como hoy, 11 de septiembre, del año 1973, era derrocado a sangre y fuego. Vamos a escuchar sus palabras en uno de esos momentos. Luego, otra, vamos a compartir las palabras de alguien que nos dejara hace muy poco tiempo, muy joven, 54 años. Falleció el fiscal Federico Delgado. Pero no solamente escribió mucho, sino que también habló mucho y estuvo exponiendo ideas que creo que forman parte de la agenda ciudadana, que aquellos que pretendemos seguir viviendo en democracia deberíamos de alguna manera hacer propia. Luego de esto lo vamos a escuchar a Massa, un Massa candidato, un Massa que unifica el centro, centro derecha, centro izquierda, y que unifica la centralidad de lo que era el kirchnerismo, peronismo, sindicalismo peronista o no peronista, como Daticio, Gordo, Flacos, todos y todas. Milei. Otra vez. Yo creo que lo traigo a Milei porque realmente cuanto más escucho este fragmento de Milei hablando contra el Papa Francisco, me pone en la disyuntiva y me confronta con no caer en un desprecio extremo y tampoco en ridiculizar las acciones de este personaje. sino más bien me trae a la memoria otras reformas, otros reformistas que a lo largo de la historia reformaron para ser libres, y la libertad que buscaban era la libertad de los códigos, de las convenciones, del comportamiento humano entre iguales, la libertad de hacer y deshacer a gusto y piacere. Esa misma libertad que se arrogaron los dictadores, los tiranos en distintas épocas. En nuestro país, la expresión, una de las expresiones más crueles es la última dictadura cívico-eclesiástica militar, desde el año 1976 a 1983. Y se dan situaciones que yo creo que no son nuevas, sino que son discusiones y planteos y desafíos que estaban tras bambalinas. En algún momento, rememoro, ¿no?, la llegada de la democracia en 1983. Una dictadura que se había retirado, que mantenía el poder intacto. Acuerdo, traigo a la memoria y traigo a la mención de las nuevas generaciones. En aquellos tempranos años, 1983, digo tempranos por la recuperación de una democracia enclenque, de una democracia débil, de una democracia condicionada. Condicionada no solamente en lo económico, sino también en la verdadera legitimidad de la democracia. Se había ganado en las urnas, pero los poderes del partido militar y del partido judicial y del partido empresarial y del partido internacional seguían vivitos y coleando. Eran otros momentos. Pero hubo una lucha que ya había empezado tempranamente con las madres, abuelas, hijos, padres, de aquellos que iban dejando ausencias, aquellos que dejaban sillas vacías en la mesa de todos los días, aquellos que desaparecían de su rutina diaria. Y eso provocó que las madres, los familiares más cercanos, los hijos salieran a preguntar dónde están. No es común la desaparición. La gente se muere, o vive, o se enferma, o tiene un accidente, o está presa. Pero la desaparición, la ausencia, la falta de certeza, ¿volverá? La expectativa de decir va a volver. Digo, quieren plantear de una manera inteligente, ¿eh? No. Y para nada hay que subestimarlo. Una igualdad y poner en cuestión el derecho que condena los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Yo creo que, bueno, es redundante decirlo en la retaguardia, pero bueno, me atrevo. Es un delito, es un crimen, es una acción que ofende a la humanidad toda en su sentido justamente más humanitario. El derecho ante la ley, la igualdad, el debido proceso, la no desaparición, la no tortura, la no condena por pensar de una manera u otra. Y cuando hubiera un reclamo, el reclamo se hacía dentro de las vías judiciales, o sea, existía una acusación, existía una defensa, la persona objetada tenía nombre, apellido, número de documento, presencia. Podía morir, sí, podía morir, pero había estado, existía, estuvo. Eso es lo que se demolió. Lo primero que se demolió en esa dictadura cruel y sangrienta del año 1976 a 1983. Y hubo una empatía que fue en su momento indiscutible en todos los sectores de la sociedad argentina. No era una causa de unos o de otros. Era justamente haber cruzado la frontera de lo que no se debe hacer. No se debe robar bebés. No se debe violar mujeres embarazadas y llevarlas hasta la muerte. No se debe dar choques eléctricos en los cuerpos inermes, heridos. No se puede violar ancianas delante de sus familiares. No se hace. Eso no se hace. Creíamos que eso no se hacía. Y parece ser que hoy día aparecen los que reivindican, nombrando la palabra libertad. Reivindicar. Qué lástima, veo tan poco, mirá. Decía, a ver, le voy a pedir al profe, discúlpeme, profe, que ni por lo favor. Presente, estoy acá. ¿Cómo andás? Con el profe. Estaba acá escuchando. Profe, usted me hace la gauchada de leer estos párrafos, porque confieso, viejo soy, anteojos me olvidé. Página 12, Luciana Bertoia, Daniel Feires. No, Feirestein. Esto es del día 10 del 9 del 23, o sea, es decir, de ayer. Y dice así: no sé si fuimos capaces de aprovechar todo el impacto que generó la película. El elemento fundamental que puso sobre la mesa es que el relato kirchnerista nos arrancó dos décadas de lucha. El modo en que se conectó el 2003 con los 70 planteó que los 80 y los 90 salieran de la escena. Perdimos la noción de cómo se llegó a las conquistas a las que se llegó. La reapertura del proceso de juzgamiento solo fue posible por ser proceso largo de lucha que desembocó en el 2001. Dice, pregunta Luciana Bertoia: hay quienes plantean que el discurso de Villarroel no es negacionista, sino apologista. ¿Usted cómo lo caracteriza? Es una pregunta. Contesta: ella constituye un espejo de la lucha de las organizaciones de derechos humanos hacia el final de la dictadura. Es un poco aprender de lo que fue ese proceso que fue esa versión original de los dos demonios, al costo de la despolitización, esa construcción de la iluminación de las víctimas y el nivel de horror implementado por la dictadura generó empatía social. A grandes rasgos, ¿no? Es un reportaje que es mucho más prolongado, pero lo sugiero que los que estén interesados lo lean porque es una buena perspectiva. Se le contestó de todos lados, porque después en otro aspecto habla de que no se habló lo debidamente la cantidad de tiempo ni la profundidad sobre el tema de la lucha armada. Se le contesta con todos los libros publicados y todos los tratados y todas las charlas dadas por los protagonistas de aquella época, justamente problematizando el tema de la lucha armada. Pero reivindico en este caso el tema de la apropiación y de la sectorización de una bandera que nos era propia, que era empáticamente multitudinaria, en la cual no había discusión. Hoy está en discusión. Ahora, ¿es un proceso que lo inicia Villarroel? No. Villarroel es un emergente de algo que viene sucediendo hace muchos años. La sectorización, la extrema diversificación y la imposibilidad de, como hubiera dicho en algún momento Aleida Guevara en una charla, bajarse del caballo y permitir que los, los flujos de los movimientos sociales tengan su rumbo, sin pretender dirigirlos o apropiárselos. Yo creo que estamos a tiempo, creo que hay nuevas generaciones que repelen todo lo que sucedió y todo lo que escuchan, pero que también son sensibles al relato del sufrimiento de las víctimas que cayeron durante las acciones de las organizaciones armadas. Y no me refiero a los combatientes ni de un lado ni del otro, hablo de las víctimas colaterales. Esas víctimas colaterales, cuando el público en general o la opinión pública en general escuchan los relatos de los sufrimientos y de lo que pasaron, y sí, también genera empatía y también genera la pregunta, ¿no? ¿Los derechos humanos son para los guerrilleros, para los subversivos? Y ahí caemos en otra, ¿no? En la estigmatización. No eran 30.000 combatientes guerrilleros. Sobran los testimonios en los juicios, y yo no sé, y vinieron y me levantaron porque en la fábrica agarré un volante y no apareció más. Y el curita que iba a la villa, o la chica que estaba terminando el bachillerato docente, iba a una villa a hacer apoyo escolar, y también torturada, vejada, violada, masacrada y desaparecida. Digo, no. Yo creo que es un tema para no discutirlo y para realmente preguntarnos todos y cada uno de los que tenemos algunas décadas acumuladas y otros que no tanto, qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para conseguir que se rompa el dique, que se rompa el blindaje y que se comprenda que el tema de los crímenes de lesa humanidad no son cuestiones que son políticas o que tienen bandera, no, son del planeta todo, son de la humanidad toda. Es justamente lo que nos diferencia, porque restringimos nuestra libertad de hacer justicia por mano propia, restringimos nuestra libertad de buscar venganza, por más que sea justa, restringimos nuestra voluntad de que en los procesos judiciales se nos den siempre las sentencias favorables a lo que nosotros pedimos, nos restringimos, aceptamos convivir en comunidad, restringiéndonos. No queremos ser libres para torturar a los torturadores. No, estamos del otro lado. Así que bueno, uno que estaba del otro lado y que se la jugó hasta el final. Salvador Allende, reporte 1. Colocado un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán la grande alameda por donde pase Don Benito para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Y así fue que ese hombre decidido, que había ganado elecciones democráticas, que no estaba haciendo, que intentó hacer una reforma agraria, que medianamente intentó tocar alguno de los intereses de la oligarquía cipaya chilena. Bueno, con la anuencia del gobierno de Estados Unidos de aquel momento, el golpe de Estado en Chile es el que da origen también, podríamos decir, uno de los orígenes del Plan Cóndor en toda Latinoamérica, del cual podemos dar fe. Vamos a escuchar una murga, que se llama la murga del Cotolengo. Le dedicaron un temita a Milei, se llama Che Milei. progres un día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía y esos son los imprescindibles. Aprendimos a quererte, pese a tu baja estatura, tu impostada desmesura y tu doctrina incoherente. Así cantamos al brillo y a la pura rebeldía de tu peluca bravía, Jenny Ley, nuestro caudillo. No me molesta la casta, malinterpreta mi enfado, porque me arruina el peinado, lo que me jode es la caspa. Y si te dice la gente, ándate a la de tu hermana, en tu nobleza tan sana, vos lo haces literalmente. Van a tener auto nuevo y gracias al libre mercado podrán pagar al contado con un riñón y dos huevos. Será un revolucionario, regresor y nunca visto, gobernar para los ricos y llamarse libertario. Un poco de humor y realidad nos da la murga del Cotolengo, Che Milei. Bueno, Día del Maestro, hoy, 11 de septiembre del año 2023. Una dedicatoria a un maestro revolucionario. Tengo que decir que, por ejemplo, Ananías Maidana, uno de los presos más antiguos de Latinoamérica, 24 años en las cárceles estronistas en Paraguay. También docente. Martín Almada, víctima del Plan Cóndor, paraguayo también, docente. Fuente Alba, también docente, ¿no? Y si buscamos la docencia, el profe Alejandro Correa, también. Otro máster docente. Y cómo muchos movimientos y muchos cambios vinieron de la mano de los docentes. Recuerdo la carpa blanca que se le había hecho a Menem. Recuerdo las marchas de los maestros en Jujuy, por ejemplo, poniéndose a la reforma constitucional del emperador Gerardo Morales. Y decíamos, Arturo López Areco, más conocido como Agapito Valiente, nació allá en el 18 de abril del año 1920 y fue asesinado el 17 de mayo del año 1970. Educador popular, comunista, guerrillero, paraguayo. Le encarga el Comité Central del Partido Comunista Paraguayo una misión que era justamente reorganizar la estructura partidaria en Paraguay. En esa ocasión, bueno, el Agapito Valiente formaba parte, mejor dicho, era la cabeza de lo que se llamó en su momento la columna Mariscal López, que formaba parte de Fulda, ¿no? Del Frente Unido de Liberación Nacional, en el cual convergían grupos de acción directa de las ligas cristianas, Partido Comunista, había maoístas, había colorados, o sea, gente del mismo partido de Stroessner, pero que era opositor a Stroessner, que también tenían su formación política o militar. Remito a un libro escrito por mi querido compañero Agripino Silva respecto a la historia de los movimientos de acción directa en Paraguay y realmente la inexistencia de una resistencia armada que hubiera hecho mella en el régimen estronista, pero eso jamás quitó los intentos, y bueno, y ahí fueron las torturas y todo lo demás, ¿no? Así que decíamos, Agapito Valiente, docente, entregado por un militante del partido Comunista, que era infidente, mejor dicho, que era confidente de las fuerzas represivas de Stroessner, y que lo engaña

camino a la segunda vuelta para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias. No, recordamos al esperemos futuro presidente que la proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro y es una palabra de peso político muy fuerte, ¿no? No nos olvidemos que ahí está Cristina Fernández de Kirchner todavía y Máximo y todos los demás, por enfrentar justamente estos poderes que hoy día nos propone enfrentar, que la verdad que al verlo en la cancha hay que reconocerle que algunas cosas van en esa línea. Vamos a escuchar un tema del Indio, un tema la verdad que es como para pensar esa letra. Encuentro con un ángel amateur, es el tema número 3. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel soso decía el Indio, y escuchábamos su música. Me he propuesto no tener, esto no lo decía el Indio, esto lo digo yo como una oración pagana. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados, mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos en evidencia ante la historia y la sociedad, reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron torturados, tratados como delincuentes, robados, tirados en alguna fosa común. Esto lo escribió parte en el libro Camino al Paraíso de Osvaldo Bayer. Y bueno, pobre Osvaldo Bayer, no se enoje, querido. Vamos a escuchar otra vez a Sergio Tomás Massa, reporte número 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matías Bonelli, del diario El Cronista. El acuerdo ya está cerrado, pero se sabe que antes de este cierre hubo conversaciones del fondo con algunos referentes de la oposición. Te consulto si sabes cómo fueron esas charlas y cuál fue el aporte, si es que hubo aporte que hicieron, cuál fue la reacción de ellos. Sí, el viernes de la semana pasada algunos funcionarios del fondo tuvieron un diálogo con los dos sectores de la oposición, el sector que emergió como la oposición principal en la Argentina y el sector que venía representando la oposición y que de alguna manera después de la primaria quedó un poquito más diluido. Y hubo una posición mucho más activa y otros con planteo de que había que no darle nada a la Argentina y que el gobierno tenía que pagar todos los costos y que no importaba lo que pasara con la gente. Digamos, claramente la idea de que Argentina no tenía que acceder a ningún financiamiento e increíblemente aquellos que entendían que era una transición, un nuevo gobierno, más allá de la accidental casualidad de que el ministerialismo. En extremo, Milei dijo, no, che, sigan le dando guita, y Bullrich, un mango que reviente todo por el aire, pasándola. Un pedacito escuchamos, a ver hasta dónde llegamos, el tema de Un Tiempo a Esta Parte, el maestro Lito Vitale. De un tiempo a esta parte solo fue mentira, los duelos, jugando al azar con los sentimientos. Juguemos de nuevo. Pero recordemos solo un momento, aquella mirada de complicidad. Una despedida tallada en la arena del mar, fin de un amor verdadero. Pero malo, voy a atesorar. Del fondo del corazón aprendimos a caminar recordando la historia, encontrándonos en la calle defendiendo la memoria. Pero ya al frente los caminos se dibujan con los ojos mojados. Te digo y vos sabes, asusta. Vamos a relajar recordando esta canción, la primera que bailamos aquella noche de cumbia. Vamos a relajar recordando esta canción. ¿Qué más? Ya cortado guachar como la gozamos. Vos serás la reina, yo el bufón de tu reinado. Este amanecer voy a olvidar, el malo del perla, seguimos sin parar. Pero ya, ahora que nos estamos despidiendo, llenemos la mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Y así se va yendo la Delio Valdés, un temita, manito en la cintura, manito al hombro, moviendo un poquitito. Vamos a caer en la ignominia, en este golpe fatal que nos propina el sistema democrático, los antidemocráticos

Ponemos el tema número 6, Bajo Fondo, la orquesta de tango de Santaolalla, creo que es, y Gustavo Cerati, en un tema que se llama Mareo. Cuando llegue el momento, lo cortás y le ponemos en institucional. Gracias, Pedri. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 375, el día 11 de septiembre del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio. Víctor Basterra opera técnicamente. Don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, siempre. Y acá estamos con el profesor Alejandro Correa. Bueno, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Bien, bien. En acá principio, de vuelta. En principio, antes de largar, feliz día. Bueno, gracias. ¿Ah? Gracias, muy amable. Lo que corresponde. Gracias. Bueno, dígame, mi querido compañero. ¿De qué? Y amigo. ¿De qué? Derechos humanos. Derechos humanos, ¿acá? Resignificación de los derechos humanos. Y este desafío que nos plantea entender que aquello que creíamos conquistado definitivamente está en discusión. Porque yo creo que hay ahí un error de concepto, que es creer que algo que no hay cambio. Cuando el elemento fundamental que vos tenés en la historia de la vida, ni hablemos de la historia humana, de la historia de la vida en general, es el cambio. Lo más normal es que las cosas cambien. Entonces no hay cosas que se puedan quedar para siempre. Este me parece que, y generalmente uno tiende a pensar, ojo que me incluyo, a pensar de que especialmente cuando llega un momento bueno, eso se va a mantener. Eso no es necesariamente así. Eso es una construcción diaria que puede ser que dure un tiempo, pero que necesariamente puede llegar a cambiar. Y puede llegar a cambiar para cualquier lado, porque esa es la otra cuestión. O sea, si la historia humana ha ido cambiando y si podemos decir que ha ido cambiando hacia adelante, cuando, a ver, si hacemos una comparación en 1000 años, bueno, desde la esclavitud hasta los desastres de ahora, bueno, digamos que estamos un poco mejor. Ahora, eso sucedió porque durante todo ese tiempo, todos los días, en algún lugar del mundo y en todos los lugares también, había gente que la peleaba. Si la gente no lo hubiera peleado, no pasaba nada. Bueno, creo que lo que nosotros ahora tenemos enfrente es que está empezando a abrirse la posibilidad, como digo yo, se ha abierto la posibilidad de que algo cambie. Es decir, de que lo que nosotros pensábamos, porque yo también lo he pensado. No es que yo no lo pensaba. No, pensaba, bueno, esto se terminó. No se terminó nada. Esto sigue de otra manera. Y me parece que tenemos que reparar algo que vos dijiste, que me gustaría remarcarlo, porque es una cosa muy importante. Respecto a Villarroel, Villarroel no es negacionista. Esto es una cosa que tiene que quedar absolutamente clara, porque generalmente todas las personas que han salido a hablar las acusan de negacionistas. No, Villarroel no niega nada. Villarroel lo que dice es, esta gente hizo algo, y esa fue la respuesta. Entonces, ahora de qué chillan. Esto es lo que está diciendo. Digamos. Por supuesto, reivindica abiertamente. Entonces, es un paso hacia adelante, no es lo mismo. No es que negás lo que pasó. No, pasó y estuvo muy bien que pasara. Esto es lo que está diciendo esta mujer. Bueno, entonces, ella eleva el tono de la cuestión. ¿Qué pasa con eso? Y bueno, hay que esperar a ver la respuesta. O hay que ver la respuesta, o hay que empezar a prepararle una respuesta, ¿no? Que ella tenga una respuesta también. Ella necesita una respuesta. Porque si eso no sucede, eso va a seguir escalando. ¿Está bien? Porque vos fíjate que la diferencia, suponete, pero ella da un paso adelante. Videla, Macera, o sea, los tipos, el mismo Suárez Mesa, todos los tipos decían, no, eso no pasó, o no, era el exceso. Yo me acuerdo, ¿te acordás cuando Videla hablaba de los excesos que habían cometido los militares? Si eso que denunciaban estaba mal, según Videla, eso estaba mal, eso no tendría que haber pasado. Algún error que hubiera, eso era la teoría. Fíjate de ahí, a decir que lo que pasó, pasó, y que está bien que hubiera pasado, hay una diferencia. O sea, que esta señora ha avanzado en relación a Videla. Conceptualmente, sí. En relación a Videla. Sí. Me parece que esto hay que dejarlo bien claro porque no es lo mismo. Ya no estamos discutiendo ni con Videla ni con Macera. Estamos discutiendo con la hija de Videla y Macera. La nieta, podríamos decir. La nieta, si querés. Sí, la nieta, sí. Sí. Porque es una mujer que recién todavía no tiene 50 años. Sí. Bueno. Pero el discurso viene por ese lado, porque, digamos, a diferencia del loco que parece que dice cualquier cosa, que tampoco dice cualquier cosa, no dice, lo dice en forma desordenada, lo dice a los gritos, esta señora lo dice hablando bien y dando justificaciones, o sea que hay que discutirle primero a ella, o no a ella, porque ella no va a convencer a de nada, pero sí a la gente que la pudiera llegar a escuchar, porque está dando una perspectiva nueva. Y generalmente de este lado siempre nosotros pensamos de que, bueno, era tan evidente que había un crimen de lesa humanidad, y era tan evidente la apropiación de los niños, y era tan evidente de las aberraciones que hicieron como plan sistemático, porque esta es la otra cuestión. O sea, hicieron un plan sistemático, como en su momento hicieron los nazis, un plan sistemático en el cual un tipo se sentó en un escritorio y trazaba, no quiero abundar con Heichmann, pero el tipo ese no estuvo nunca en campo de concentración, estuvo todo el día en una oficina haciendo el dibujito que permitió que pasase todo lo que pasaba después, ¿no? Hay muchos de esos tipos que ellos no estuvieron. Vos no lo puedes acusar de que el tipo no. El tipo lo dibujó, lo planteó, lo puso en un papel y lo ejecutó, casi nada. Incluso la logística, El siempre, y también voy a recordar otra cosa que ya la he citado más de una vez, que es el libro de Rafecas, el juez argentino, juez federal argentino, que escribe un libro sobre la organización de lo que era el Holocausto, que el tipo explica, digamos, el trabajo que los tipos se tomaron para hacer eso. Estaba planificado, bueno, en menor medida porque les daba menos. Les daba menos desde muchos puntos de vista, pero les daba menos. Los militares argentinos y sus sectores que lo apoyaban hicieron eso, hicieron un plan sistemático para todas las cosas que hicieron. Entonces, no, como decía la consigna, no hubo excesos, ahí está. Son no todos hubo errores, no claro. hubo excesos, son todos asesinos. Los milicos del proceso. Sí, esa era una consigna que en algún momento se cantaba mucho. Sí, y que aparte está muy, es muy gráfica porque refleja realmente lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Quiero volver al reportaje de Fierstein que le hace Luciana Bertoia. Es mucho más extenso, pero en uno de los... en el desarrollo del artículo, justamente lo que resalta, a diferencia de la otra lideresa de los represores, que era Cecilia Pando, sí. Que ahora está desaparecida en acción, es que esta señora joven, Villarruel, como lo dice en el párrafo que leíste hoy cuando empezamos, copia la lucha de los organismos de derechos humanos de los últimos tiempos de la dictadura. Y recurre a la empatía que produce el sufrimiento de las víctimas. Claro. O sea, toca una fibra sensible del ser humano que tiende a darle razón, a decirle, pero ¿y por qué no hablan del hijito de la Rabure, por ejemplo? Claro. Que murió, tenía 3 años. O el pibe que estaba haciendo la colimba en Formosa y lo parten al medio con tiros de fal. Sí. Era o sea, digo, pero ante eso también hay que tener hay que dar respuestas claras, porque ella lo que está haciendo es equiparar eso. Los atentados de los grupos guerrilleros, como lo quiera llamar, que se pueden considerar ser un delito de particulares. Porque, todas las organizaciones armadas se le pidieron se pasaron la vida tratando de que se los reconociese como combatientes, ¿no? Uh-huh. Cosa que el gobierno militar nunca quiso hacer. Está bien, ellos sabrían por qué, no voy a entrar en esta cosa. O sea que ellos no eran combatientes porque los que estaban del otro lado, es decir, las fuerzas del ejército argentino, no los querían considerar como tal. Perfecto, eso era lo que sucedía. Esos fueron los hechos. Sobre eso tenemos que analizar. Eso quiere decir que eran particulares. Entonces, querer equiparar los crímenes, si querés, de un particular con los crímenes que hace el Estado, es equiparar un particular con el Estado, y eso es absolutamente, desde todo punto de vista antijurídico, pero aparte antirracional, porque casualmente el Estado, desde el Leviatán de Thomas Hobbes, o sea, habla de otra cosa. Es el organizador de la sociedad, la Revolución Francesa, todo lo que es el liberalismo, porque fíjate, estoy citando gente que no era comunista, ni mucho menos, estoy citando gente, y le estoy reivindicando la Revolución Francesa, que no fue una revolución socialista, digo, para si alguno no lo sabe, ¿está bien? Pero que estableció los 3 principios básicos que hasta el momento se siguen funcionando en las sociedades actuales. Sin entrar en consideraciones, que podría yo entrar en consideraciones sobre eso, digo que ella, digamos, va contra esos principios. Esta es la cuestión. Ahora, esto que estamos hablando, justamente vos invocaste la racionalidad. Cuando se habla de emociones, la racionalidad queda en letargo, ¿no? El raciocinio, la disquisición, la elaboración. Sí, claro. Justamente en lo que habías leído antes, la empatía que produjo en la población en general saber cuáles fueron los crímenes de la dictadura y cómo se cometieron y qué sé yo, provocó un lazo que duró hasta podríamos decir, la lucha o el pronunciamiento contra el 2x1 en la Plaza de Mayo, ¿no? Sí. No hace tanto. Pero de ahí para adelante comenzó rápidamente un estado de degradación en cuanto a las fronteras éticas, creo, respecto a los derechos humanos, con esto de la apropiación, ¿no? Creo que creo que cada día queda más claro que ya no es una bandera de todos. O sea, los 24 de marzo la plaza se llena, pero siempre de los mismos. No es la multitud que hubo en los 80. Bueno, eso tiene que ver con errores políticos que se han cometido. Por ejemplo, yo me hago una pregunta así en voz alta, que no pretendo que nadie me la responda. ¿Por qué los organismos, hay internas entre los organismos de derechos humanos? Y hay internas, lo tenemos que decir. A mí no, que no me digan que... Hay internas. Entonces, ¿en el cual que unos son más derechos humanos que otros? Bueno, esto no puede ser. O sea, si nosotros ponemos eso, ese punto en la mesa, esto creo que empieza a desenrollar una madeja que se armó con el paso del tiempo y que tampoco es que me extrañe esta madeja, es una madeja que se suele armar. Uh-huh. O tomar este tema como una bandera política. Yo, por ejemplo, el otro día me enteré de algo que me llamó la atención, que era un diputado radical que hizo se expresó en contra de algo de los que son las cuestiones generales. Y un diputado del oficialismo le respondió como mal, como diciéndole que esa no era, que como él que era radical decía una cosa así. Y entonces estamos mal. Porque si nosotros a una persona que nos viene a decir que opina lo mismo que nosotros, digamos, si nosotros le vamos a contestar, era Manes el diputado radical que yo estoy hablando, la anécdota con él, y él se sabe quejar de que cómo le van a decir, él siempre defendió, era respecto a la ciencia y la tecnología. Manes salió a decir, y coincido con Manes, de que él defendía la ciencia y la tecnología, porque él se había hecho en la escuela pública. O sea, salió a levantar una bandera de la que supuestamente está levantando el oficialismo. Y un, no sé si es diputado o alguien del oficialismo, le contesta de que desde cuándo los radicales... O sea, hay que ser bestia. Sí. Digo, mirando para este lado, ¿no? Sí. O sea... Poca cultura democrática. No, hay que ser bestia. Sí, hay que ser estúpido. Porque realmente es un estúpido. Si Macri... No creo que suceda con Macri. Viene a decir que él está de acuerdo con la educación pública. Yo lo tengo que recibir, hacer sentado, ingeniero, siéntese, qué bien, qué suerte que estamos de acuerdo en esto. Esto es de lo que estamos hablando. Democracia. Esto es de lo que estamos hablando. Eso se llama democracia. O sea, yo no soy el dueño de que la ciencia y la tecnología. Y yo tengo que estar muy contento si alguien se pone de acuerdo conmigo. Claro. Y especialmente si es del lado, y especialmente si encima es una persona como Manes es un neurocirujano importante, pero para un poco no es un tipo que se pasó la vida haciendo política, o si querés neurocirujano de la casta, como diría Milei. Ni ahí es un tipo que de pronto en un momento se le dio por meterse acá, y bueno, y que le ha traído líos a ellos también, ¿no? Más allá de que después él tiene posiciones que yo no comparto para nada. Podemos ni mucho ser adversarios, menos, pero en las cuestiones generales y de interés es que al servicio de la comunidad, tenemos que estar de acuerdo. O sea, sería bueno estar de acuerdo. Es que en una cosa que casualmente es central, hay una persona que está con los otros que está diciendo que está reconociendo algo. ¿Y qué? Bueno, lo primero que tengo que hacer es aplaudirlo. Claro. No putear, no sé si conocía la... No conocía la anécdota esta, pero bueno. Cosas vedere Sancho, decía el viejo. Bueno, ese por ejemplo es un problema. Esta anécdota pequeña que yo te estoy contando, no es la única. Desnuda mucho más. Es un problema. Entonces yo le pelo el prontuario al tipo cuando el tipo está diciendo algo con lo que yo estoy de acuerdo. Claro. En vez de decirle bienvenido, bueno, qué suerte que estamos vamos de acuerdo a ver, en esta. Claro. A ver, anotémosla porque encontramos vamos a coincidir, una. Claro. A ver si tenemos algunas más. Y a lo mejor no tenemos ninguna más. No importa, pero tenemos esa. Una para empezar, tal cual. Y si de lo que se trata, si es cierto, que parece que es cierto lo que en algún momento dijo Cristina Kirchner respecto a los tres tercios, parece que eso es bastante cierto. Si no empezamos a trabajar de esta manera, vamos a estar en graves problemas. Bueno, ahora para en el otro bloque hablamos. Ah, bueno, eso lo decimos. Está bien, está bien. Bueno, vamos con la música. ¿Qué música vamos con la música hoy? Bueno, yo hoy 11, yo me acordé que era el Día del Maestro, está bien, ¿no? Pero en realidad me acordé mucho más de Salvador Allende. Yo la verdad que todos los 11, especialmente porque son 50 años, 50 años de que le dan el golpe. Salvador Allende era un dirigente del Partido Socialista chileno, que llega por el miedo de los votos a la presidencia después de haber... le había ido mal varias veces, que no sé si fue la tercera vez que había sido senador. O sea, que fue un político importante. Y él en algún momento empieza, dentro del marco de la Constitución chilena, a hacer algunas reformas, todas dentro de lo que sería el Estado burgués, por decirlo de alguna manera. Bueno, y la derecha chilena no se la banca. Y en algún momento. Y los Estados Unidos. Unidos tampoco. Claro. Y con Kissinger a la cabeza, o sea, le arman un golpe y no solamente lo tiran, sino que lo matan. Uh-huh. Es el segundo bombardeo que hay en Latinoamérica a casas de gobierno, al Palacio de la Moneda. El primero había sido en el 55. El bombardeo a la Plaza de Mayo que le hacen a Perón. Uh-huh. Este es el segundo a la Moneda. Y Allende, que hubiera tenido posibilidades de irse. Tenía, porque había posibilidades de que el tipo no quiere. Que ese es otro gesto que hay que sacarse del sombrero. Que es el corto que escuchamos cuando empezamos. Es el, claro, que él no se va. Su último discurso. Él no se va a nada. Se pone el casco, agarra una ametralladora y se queda en la Moneda a resistir a los tiros. Y lo tienen que sacar patas para adelante. Uh-huh. Bueno, no sé si es lo que yo hubiera hecho, pero yo tampoco soy Allende. Pero se lo tengo que reivindicar. A ver, yo no hubiera ido a la selva boliviana como hizo Guevara, seguro que no. Pero se lo tengo que reivindicar. Me tengo que sacar el sombrero, ponerme de pie, saludar y sacar el sombrero. Uh-huh. Bueno, esto es lo que me pasa con Allende. Bueno, entonces yo, un pequeño recuerdo. Me parece que Allende es un personaje que trasciende las fronteras chilenas. Aparte porque es un eslabón de la larga cadena que se arma en Latinoamérica respecto a dictaduras militares. Nosotros íbamos a tener el golpe 3 años después, los uruguayos lo habían tenido ahí cerca, los brasileños ya venían con golpe. En Bolivia estaba Banzer tirando gobiernos, en Perú Velasco Alvarado lo estaban por sacar. Bueno, había un montón de gobiernos que estaban empezando a caer poquito antes o poquito después. Bueno, y el que había llegado tal vez más lejos era casualmente Allende. Entonces se me ocurrió de que, como teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta de que él, yo lo reivindico como latinoamericano, uh-huh, ¿está bien? Como un hermano latinoamericano. Entonces armé una cosa así. Vamos a escuchar primero una canción que le escribió el chileno Víctor Jara, pero que está cantada por la tucumana Mercedes Sosa. El tema se llama Te Recuerdo Amanda. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Excelente. Linda versión. Muy bueno. Linda versión. Víctor Jara, déjame decir solamente esto, muere asesinado a los pocos días del 11 de septiembre del año 73. Era un cantante popular importante en Chile. Y Pinochet, que era un poquito más menos tímido que Videla, de que pone el Estado Nacional, lo convierte en un campo de concentración al aire libre. O sea, como si en la cancha de River los metieran a todos los policías, pero así abiertamente. Acá los militares argentinos nunca se animaron a tanto. Era todo abajo del sótano y era todo escondido. Bah, este no, este lo hace. Y lo matan ahí. Hace poco, uno de los. Lo estaban por detener a uno de los que lo mata, porque por supuesto se puede reconstruir la historia. Lo uh-huh. matan en forma pública. Aparte, primero lo torturan. Le rompen las manos. Bah, es un desastre. O sea, no quiero ni acordarme. Bueno. Y muere ahí Víctor Jara. Así que es un símbolo de lo que es el 11 de septiembre del 73, ¿no? Y el golpe genocida de Pinocho. Escuché alguna versión que hablaba de que era una orden directa primero romperle las manos. Sí, es probable, es probable. Escuché un reportaje de un sobreviviente. Sí. Que fue torturado al lado de él. Sí, sí, sí. Obviamente no murió. Pero contaba eso, que la orden directa primero fueron las manos. Claro, ¿no? Claro. Les molesta la palabra, claro, la música. Claro. Molesta. Sí. Bueno, vamos con el pragmatismo. Pragmatismo. ¿A qué vengo con el pragmatismo? Por ejemplo, hay una bandera que esgrime la oposición en general, que es el tema de los gastos superfluos dentro del Estado. Entonces se magnifica el gasto del Estado. Yo hice una propuesta al aire en algunos grupos de que nosotros tenemos que tomar esa bandera y decretar ya mismo la austeridad estatal en base a la emergencia económica que estamos viviendo. ¿En qué sentido? Recortar los gastos suntuarios, recortar gastos en combustible para el funcionariato, recortar gastos en celulares para el funcionariato, recortar gastos en viandas, o sea, una vianda básica. Yo me acuerdo, me contaban los más antiguos dentro del Poder Judicial, que en algún momento se garantizaba a todos los empleados, incluidos jueces y demás, y fiscales, el mate cocido y la galletita de agua. Por ejemplo, era, o sea, la galletita de agua, y después había un paquetito de Manon que traía, que eran unas más dulces, digamos, pero eso era. Y está bien. Ahora no, ahora hay algunos que comen sushi, no, que mandalo a la ordenanza que me traiga, qué sé yo, che, decir a la ordenanza que me vaya a lustrar los zapatos, a tal lugar, porque yo me los lustro ahí. Y todo eso lo garpa el Estado. Entonces está bien. La respuesta de algunos es a nivel estadístico, numérico, no mueve la aguja. Pero a nivel simbólico sí mueve la aguja. Que vos digas que abras las puertas de los organismos oficiales para que el público general, el público, servicio público, tenga acceso y vea a ver cómo trabaja el señor fiscal, cómo trabaja el señor director de qué sé yo, cómo trabaja el señor ministro, dónde están los empleados, a ver, está pintado, no está pintado. Estamos en austeridad. Digo, si con el hambre de millones y millones de argentinos y de millones y millones de niños argentinos se bancan los gastos de la gestión administrativa del Estado, no está mal hacer un gesto. Y sin embargo, sabes que la respuesta fue corporativa. Fue, ¡oh! Vienen por el Estado. No, no es por el Estado. Es tener un gesto simbólico, ético, necesario, políticamente correcto y aparte hasta electoralmente positivo. Es para, como vos dijiste recién, Manes larga una propuesta buena y salta uno de abajo de la alfombra y le dice, no, porque vos sos radical y la historia de Balbín y que vos golpeaste los cuarteles. Viste, o sea, yo creo que aparte del triunfo de la oposición, hay una derrota de algunos cuadros del oficialismo, ¿no? Que actúan corporativamente, cuidando los intereses. No. Tema seguridad. La otra vez lo escuché a Santoro, me pareció piola lo que decía Santoro. Hay que propender a que la policía esté sindicalizada. Porque la policía sindicalizada tiene cuerpo, tiene alma, tiene estructura, tiene... Dicho sea de paso, como sucede en los países serios, ¿no? Porque, claro, porque no hace falta que el vigilante que tiene que trabajar 48 horas sin volver a su casa, sin bañarse, que la mujer policía tiene que entrar al baño donde están los tipos y los presos, que no tiene un pedazo de intimidad, en vez de tener que hacer la toma de una comisaría para protestar, tenga una representación sindical y que eso se canalice por como se canalizan las negociaciones sindicales. ¿No sería mucho más piola, mucho más sano, incluso para los policías? Y sería también una manera de que los policías también estén contenidos y bueno, y acepten pautas de comportamiento. Porque si vos al tipo le das un arma, le das un uniforme, lo haces todopoderoso en la calle, y cuando está en el cuartel o en la comisaría, lo verdugueás, no tiene baño, lo maltratás, lo usás para que vaya a llevar los zapatos a la hija del comisario, porque qué sé yo, y ese tipo se va a resentir cuando tiene la oportunidad y agarra a uno en la calle y le da con un fierro, porque está resentido. Y puede, qué sé yo, son cosas que se me ocurren, y todo esto a partir de justamente lo que vos decís, de experiencias que se dan en otros países y al discurso que había escuchado de Santoro, no sé qué te parece. El tema del pragmatismo y el tema de seguridad, ¿no? Ambas. Antes yo quería poner algo respecto a lo del Estado. Yo creo que yo me quiero diferenciar de Milei hasta en eso, hasta en la crítica del Estado. Yo creo que el problema de fondo, vos lo dijiste como en el pasado, vos decís por un hecho simbólico. Uh-huh. Es cierto que es un hecho simbólico lo que vos decís, pero me parece que antes de fijarme los gastos del Estado, que es cierto lo que vos, toda la descripción que vos hacés, yo no es que no esté de acuerdo. ¿Por qué no le subimos el impuesto a las ganancias a las grandes empresas? Yo, por ejemplo, si vamos a buscar medidas, hagamos medidas que vayan al corazón de la cuestión. Porque todo esto que vos decís, que es una cosa que sí existe, son secundarias en relación a la otra cuestión, que es cómo se divide el producto bruto de un país entre los distintos sectores sociales. La gran fórmula de Perón, que no era casualmente socialista, o de Cristina, que tampoco era casualmente socialista, era el famoso, lo que ellos decían, el 50-50, el 50-50. Bueno, en este momento esa fórmula está bastante desbalanceada. Entonces yo creo que la primera cuestión, como para tratar de equilibrar y dar justicia, es que eso se empiece por lo menos a equilibrar. ¿Puedo cortarle su desarrollo? Sí, corte. Voy a traer a colación las palabras de un querido amigo, Alejandro Correa. A ver. Que dice poder. Porque vos podés, hoy día, con la relación de poder real que tenés, meterte con el Estado en este tipo de cuestiones que son realmente mínimas y son positivas. Eso lo podés hacer. Ahora, tener poder para condicionar y cobrarle impuestos, ya viste lo que te hacen. Todavía no creo que no hay una masa crítica favorable. Y te respondo y no, sí. Preguntale vos a cuando lo veas a Alejandro Correa a ver qué opina. Pero no, sí, pero pará, no. Más que Alejandro Correa, vos. ¿A vos te parece que en este momento vos le podés hacer eso a la Corte? A la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los cuatro tipos que son jueces supremos, ¿a vos te parece que quién le puede hacer eso a la Corte en este momento? La ¿qué? Corte que ha llegado el caso cuando una jueza le molesta, como hizo recién con la doctora Figueroa, uh-huh, de una camarista, que estaba en uno de los casos que ellos no quieren que esté, me la jubilen así, no más que en realidad lo que están haciendo es aplicar, en realidad lo que están haciendo, dicho sea de paso, es aplicar la ley, porque a los 75 años un juez se tiene que quedar. Sí, bueno, pero de una manera sabemos que eso, taxativa, por supuesto, no, se lo hacen, obviamente, no, no se me escapa eso. Pero el problema está de que me parece que lo otro, yo coincido con lo que vos me decís, con la crítica que me hacés, vos tenés razón, lo otro no se puede hacer. Pero yo digo otra cosa, Ángel, esto tampoco lo pueden hacer. No le pueden sacar el café a los de la Corte, en este momento. No, pero no lo pueden hacer. Pero de la Corte no, pero de los cuadros que están con el tujes pegado a las poltronas y que arribaron de por la política hace 20 años, permitime. Los van a salir a defender. Bueno, por eso te estoy diciendo, pero eso no está bien, eso pierde elecciones, así nos va. Eso pierde elecciones, porque la gente sabe, porque conoce a uno que estuvo y dice no, porque aquel usa el auto del gobierno y se va de joda con la mina. A ver, ser y parecer. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Supongamos que pum, tocamos el botón, somos cubanos y estamos en Cuba. En Cuba hubo una revolución, es totalmente distinto. Estamos en Cuba, entonces vienen y te dicen, che, vos sabés que el inspector de tránsito de allá se compró qué sé yo qué y está haciendo ostentación. ¿No le vas a decir, venga maestro, ¿qué está haciendo? Nada, multi por el foro, o sea, vamos, siga la comparsa. No, porque hoy va a ser este y mañana va a ser el otro por simpatía, por copia. Y bueno, total, si esto se puede, yo también lo voy a hacer. Y es todo, es lo que decía hoy Delgado, hay como una desintegración de los valores mínimos que nos hacen cohesionar como comunidad. Digo, si no podemos empezar con lo, estoy diciendo gastos suntuarios, no estoy diciendo necesarios, y la respuesta es en bloque. Ahora sí, siga. No, que yo creo que por más que lo quieran hacer eso, tampoco lo podrían hacer. No pueden hacer eso. O sea, entonces, yo digo, si eso no pueden hacer lo otro, tenés razón, lo que vos me dices a mí, pero esto tampoco lo pueden hacer, es decir, no pueden hacer nada. Esta es la gran cuestión. Respecto a lo de Cuba, en el medio hubo algo. Cuba, acordate, Cuba era un garito. Uh-huh. Y no lo digo yo, lo decían ellos. Uh-huh. Carlos Puebla lo decía en una canción. Sí, claro. Cuba era un garito. Bien, en eso llegó Fidel. Bueno, y se acabó la discusión. Uh-huh. Era así más o menos la canción, esa que yo me estoy acordando en ese momento. Sí, bueno, señor. Tuvo que suceder una revolución, implicó una guerra. O sea, en este momento ellos están incapaces de hacer nada. Y la única vez que pudieron hacer algo fueron retrocediendo de a poco. Vuelvo con el ejemplo de la ley de medios de radiodifusión aprobada por el Congreso, un Congreso en un estado normal en el año 2015, que viene el presidente electo, recién electo Mauricio Macri, con un decreto la saca. Y la pregunta es por qué el presidente Alberto Fernández, cuando vuelve, esta pregunta yo la he hecho varias veces. Algo tan sencillo como eso, ya ni hablemos del café, no hablemos de cobrarle una renta progresiva a los que ganan plata, no. Sacar con otro decreto ley lo que el presidente anterior con un decreto ley había suspendido, que era una ley. Ni siquiera eso. Ni hablemos de Vicentín. O sea, te puedo nombrar cosas que han sucedido que no se hicieron. Uh-huh. Entonces, que se podían haber hecho. Porque por ahí a lo mejor, aunque te parezca mentira, el algunas cosas que por ahí son más grandes y son más fáciles de hacer que algunas que son más pequeñas. No tengo una noción muy clara desde acá y en este momento frente al micrófono de decir, bueno, esto va primero y esto está segundo. Pero yo lo que veo que en general, a lo que se refiere Delgado, que yo coincido con lo que él dice, la decadencia es generalizada. Uh-huh. Ese es va abarcando a todos, ese es el problema. Y fíjate que hay una necesidad de la gente de empezar a cambiar. Y sobre eso se monta el loco. Uh-huh. Porque no es casualidad el loco. Está loco, pero que no es para tanto. El leoncito de las pampas. Claro. Bueno, ¿qué te parece? A ver, vamos. No, sigamos un poco más. Tenemos música todavía. Sí, tenemos música. Pero sigamos con el tema del pragmatismo, porque a ver. Hay que ganar elecciones. A mí Miriam Bregman es una persona que me cae en lo personal muy bien, en lo político la respeto, sí. Respeto su honestidad, sí. Su entrega, su integridad. Y el hecho de que muy jovencita arribó a luchas muy, muy densas, muy pesadas, ¿no? Sí, sí. Representando presos políticos, Jorge Julio López, me acuerdo, también participó, sí, ella en la defensa, en la búsqueda de los restos de él. Sin embargo, a ver, en esta instancia yo no la votaría, por ejemplo, porque sé que no va a ganar. Y entre Milei y Bullrich, ninguno de los dos, por supuesto, eso, ninguno de los dos. O sea que mi candidato es Sergio Massa, que creo que es la opción, la única opción que tengo como ciudadano para evitar que esto termine en un baño de sangre, porque sabemos en qué termina. Cuando hablo de un baño de sangre, no hablo de que van a salir las multitudes a la calle a oponerse a Milei o a Bullrich. No, no. Va a ser la represión exhaustiva para mantener un control social directamente, como era en la época de los 70, el control social, ¿no? Esta vez ya con jueces que lo confirman, policías que actúan, narcos, socios de la política de control social, aparatos internacionales jugando para desequilibrar a la Argentina y transformarla en un Estado fallido. También hablemos de Estados Unidos. No todo Estados Unidos, pero hay un sector que juega eso, que es el sector de Steve Bannon, que vive, que a ver, que son los trumpistas que capaz que ganan elecciones. Entonces yo digo, dentro de todo ese matete, ¿está mal buscar cuáles son las banderas que esgrime el adversario para conquistar votos y robárselas y tenerlas nosotros? No robárselas, asumirlas como propias. Esto que te decía, austeridad en el Estado. Austeridad en el Estado, nada más. Lucha contra la corrupción. ¿Por qué no se habla de la corrupción en el kirchnerismo? Eso es, viste, es una pregunta que, ¿por qué? Pareciera que hubiera como un sentido culposo. Por la misma razón es que en la izquierda tampoco se habla en general, en la izquierda y en la izquierda del color que vos me digas, por ejemplo, respecto a qué hacemos con la seguridad. Fíjate de que no, claro, se habla de seguridad. Claro. Ninguno de los partidos de izquierda, por ejemplo, tienen en sus plataformas algo que hable de cómo van a hacer con la seguridad. ¿Van a hacer el Ejército Rojo? Porque Lenin hizo el Ejército Rojo y la Checa. Y mejor que anduvieras bien de derecho y por la calle bien, porque si no ibas a parar un sótano. Y Castro hizo algo parecido. Y Mao ni te cuento. Uh-huh. Bueno, esos son los ejemplos históricos. Y toda esa gente tenía un plan de seguridad. Claro que lo tenía. Víctor Serge, que era un revolucionario, que en realidad había sido holandés, después se salva gracias a eso, del estalinismo, se salva. Escribe un libro que son memorias de un revolucionario. A él lo mandan, él estaba en el 17, te cuento una línea. Lo mandan a estudiar los archivos de la Ojrana, que eran las policías zaristas, que tenían un estado paralelo, interno, adentro de lo que era el régimen zarista, y que tenían controlado a todo el mundo. Vos sabés, seguramente hay un famoso, que ahora no, ya me voy a acordar el nombre, que estaba dentro del Comité Central del Partido Comunista Ruso, que era un agente de la Ojrana. Bueno, que cosas así. O sea, uh-huh, bueno, y el tipo hace todo un estudio de eso, y sobre eso después se arma la Checa, que sobre eso se arma la KGB, y sobre eso también se arma la CIA, en otro lado, que es la constitución de un Estado dentro de otro. Bueno, esta que es lo que sucede generalmente con los Estados que funcionan de esta manera, ¿no? Bueno, acá en la Argentina tenemos las policías que funcionan, sí, de esa manera. Funcionan, claro. Son un poder, bueno, permanente. Porque... ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en este momento en Rosario? Todos hablan de los narcotraficantes. Los traficantes no pueden existir si no hay una complicidad policial. O al menos de los que tienen. También, y judicial, claro, de los que tienen el poder. Uh-huh. Y eso abarca a las tres fuerzas. Sí, sí. Aparte, el que ganó era el que lo estaban acusando de narco. El que ganó ahora por el Puyaro. Por eso ganó, claro. No, no sé si ganó pobre. Quien lo acusaba era, no era de Bullrich. No, sí, claro. Bullrich, Lozada, que sí, era sí. La que él le gana en la interna. Sí. O sea, fíjate vos ya qué bien que llegamos. Claro, de seguridad ni hablar. Bueno, ¿qué te parece si seguimos con el tema musical? Seguimos con el tema musical. Bueno, ahí escuchamos entonces un tema escrito por un chileno, cantado por una argentina. Ahora vamos a escuchar un tema escrito por un chileno y que lo cantan chilenos. Quilapayún es el grupo que lo canta, el tema se llama La Carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo. La carta dice el motivo. Que ha cometido Roberto. Que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie, alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. ¿A quien defensa no tiene con las dos manos vacías? Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación. ¡Sí! Oh, por suerte tengo guitarra. Oh, y también tengo mi voz. Oh, también tengo 100 hermanos fuera del que se trilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Bueno, profe, qué buena música, ¿eh? Acá estamos. Bueno, nos estamos acordando el 50 aniversario, lo recordamos a Salvador Allende. Y qué épocas, qué épocas de combate, ¿no? Porque había una posibilidad, o sea, había un enemigo que en algunos aspectos todavía era visible, o sea, vos sabías el dueño de tal cosa era tal otra, este tipo de la fábrica de tal es el que oprime al obrero con tal cosa. Y bueno, había hoy día con este tema de la globalización y de las empresas fantasmas, ya digamos, las luchas se modifican. Y en este caso quiero volver, o quiero resaltar un punto, que es plantear estados de situación basados en la memoria histórica de los años 70, porque muchos de los que hoy pensamos y hablamos en general, realmente tenemos la suficiente cantidad de décadas como para remitirnos a la mitad del siglo pasado y un poquito más adelante. Y las nuevas generaciones tal vez sean influenciadas por esta visión equivocada a nivel histórico, me parece a mí, ¿no? O sea, no es trasladable las experiencias de los 70 y la realidad política, social, geopolítica de los 70 con lo que está pasando hoy. A eso me refiero en cuanto a tener un fiel estado de situación. No sé cómo la ves. No hay manera de trasladar, como tampoco era trasladable, digamos, la experiencia del siglo XIX de la Comuna Francesa hacia las luchas del siglo XX, que eran distintas. Hay un error que generalmente se va repitiendo de suponer de que nada cambia, que todo sigue más o menos lo mismo. No sigue más o menos lo mismo. El siglo XXI es el siglo XXI. Esto solamente a nivel histórico para algunas cosas muy generales que uno puede llegar a ver. Pero no es lo mismo. son distintos. En realidad los enemigos, si querés, o los campos en disputas podrían llegar a ser sí los mismos. Hay uno que son opresores y otro que son oprimidos, que son los dos campos, ¿no? Feynman decía, José Pablo Feynman siempre decía, de que una de las cosas por la cual Marx todavía se los tiene que seguir reivindicando es porque él, el tipo que planteaba, que plantea, y que eso no se había podido resolver desde su época, la contradicción entre opresores y oprimidos. Después todo lo demás está bien, no importa, pero eso, y hasta que no se resuelva eso, Marx sigue teniendo vigencia. Claro, oprimidos y opresores. A ver, hablemos de esclavitud moderna. Sí. Los delivery. Los chicos que andan con el como un caracolito con la casita a cuestas por 2 pesos con 50. Eso es esclavitud. Sí, claro. O sea, la esclavitud moderna de estar el señor burgués, a quien sea, en su casita, calentito y diciendo, ay, qué ganas de comerme una pizza. Che, llama por teléfono al delivery. ¿No? Sí, sí, con viento, con lluvia, con trueno, con nieve, aparece. Y eso, aparece. Eso no es privativo ni exclusivo de derechas o de izquierdas. No, pero vos sabés qué es lo nuevo acá, que es que es una cosa que no hay que dar una respuesta. El tipo no se ve un esclavo, el tipo se ve un emprendedor. Ahí va la bocha. Lo han convencido que es un emprendedor. El esclavo, el espartaco de la Grecia o la Roma, era claro que era uno que lo mandaban al circo para que el león se lo comiera, ya tenía clara que se lo iba a comer un león. Mucha de esta gente, yo creo que eso también ha empezado de alguna manera a cambiar. No sé si registraste un tal Ramiro Marra. Sí, que lo escuché. Que... Marranín. Que es un intento de ser jefe representante de por Milei. Entonces él, que es muy inteligente, evidentemente, parece que les propuso a todos los a todos estos chicos que junto con el delivery, ajá, ¿por qué no llevan también las boletas de Milei? Ahí va. Bueno, pero resulta que yo no sabía esto, de que estos muchachos que trabajan en los motoqueros, que trabajan llevando pedidos, tienen un sindicato. ¿Vos, ajá, sabías eso? No. Yo tampoco. Bueno, y saltó el que es el secretario general del sindicato este, diciéndole que ni loco ellos piensan hacer ese trabajo. Eso me gustó, me dio una buena idea. Por ahí todos no están en el sindicato. Debe ser un sindicato muy chiquito que recién se está organizando. No lo sé, a lo mejor es un sindicato gigantesco y yo no lo conozco. Pero te quiero decir que el hecho de que estos muchachos tengan un sindicato, aunque todavía no los represente a todos, bueno, pará, estamos empezando. Hay como una especie de resistencia. Estamos empezando, claro. Bueno, bien, muy bien, muy bien. Bueno, tomemos la esperanza entonces. Entonces sigamos. Años 70... podríamos decir la cúspide de la era industrial, ¿no? Donde se produce la simbiosis producción y economía, generando unas ganancias exorbitantes, porque había como un estado de bienestar general y la gente compraba autos, televisores, todo el mundo, mucho, y se producía. Está bien, ahí había una clase oprimida que era el obrero y que era oprimido por la firma que lo empleaba. Ahora eso cambió. Hoy día la producción está en manos especializadas y el avance de la robótica pasa desapercibida como una garúa. O sea, ni te moja demasiado ni no te moja demasiado. Sin embargo, la robótica cada día deja menos gente empleada, ¿no? Por ejemplo, en los campos de sembradío de lo que sea, uva, lo que sea. Ahora vienen los tractores robotizados que ya están programados, que ya tienen un esquema de funcionamiento y no necesitan prácticamente la presencia humana. Una sola persona. Sí. Miles de hectáreas. Después tenemos, por ejemplo, que yo a veces lo menciono, el ejemplo de las comidas rápidas, McDonald's y compañía. En Estados Unidos ya funciona la robótica. Primero la robótica te la pusieron eliminando al cajero. O sea, vos te atendés a vos mismo, ponés la tarjeta de crédito, elegís el producto, te acercás al mostrador, sale un número que es tu número, retirás la comida, punto. Ves a la persona que te atiende y nada más. O sea, ya el cajero no existe más. Ahora está el robot que cocina las hamburguesas. Entonces ya el tipo que daba vuelta a la hamburguesa, que preparaba, porque prepara todo, corta el pan, le pone la cosa, pone con el bracito, pone los pocitos, te encierra la cosa, le hace el paquetito y te lo da. Otro empleo menos, ¿sí? El que lava. Ahora sí, necesitas uno que acarree todas las cosas para lavar y las lleve a un lugar, pero también se lava solo. Entonces digo, ¿hablamos de lucha de clases? ¿Cuáles son las clases hoy día? Los oprimidos y los opresores. Y bueno, sí, tenés razón. Porque sigue habiendo oprimidos. Más allá de que de la conciencia, era Lenin que hablaba de la conciencia por sí y la conciencia para sí, ¿no? O sea, que uno tenga conciencia de... Por ahí a lo mejor no tienen. Yo no sé hasta qué punto muchos de los obreros industriales del siglo XIX eran conscientes. No lo sé, algunos sí. Pero no sé si todos. En algún momento todo eso va avanzando. Esa conciencia de clase se empieza a desparramar. Está bien, pero en este factor que nosotros seguimos considerando, porque pertenecemos al siglo pasado, hay un grupo humano que no lo incorporamos, que son los descartados. Hoy los descartados son mucho más descartados. Sí. No hablo ni de empleados ni de subempleados. No. Hablo los que sobran. Directamente. Los que sobran. Y son millones. Sí, son más. Cada vez es más o menos un cuarto de la población mundial. Y no tenemos, o sea, no está considerado dentro del factor. ¿Entendés? Consideramos el tipo que es un esclavo voluntario, porque se siente que es un emprendedor porque lleva una canasta en la espalda. Hablamos de los que de a poco van aceptando que la robótica los desplace de sus empleos. Hablamos del consumidor, que ya no se asombra porque no lo atiende una persona, sino que acepta mansamente ir y poner una tarjeta de crédito y llevarse y comer hipnóticamente una hamburguesa. Y en el medio de eso vamos salteando cadáveres sociales que los cruzamos cuando vamos en una vereda y están durmiendo en la calle, cuando entras a un ese es un nuevo sector. A un cajero. Pero forman parte de los oprimidos. Están dentro de los oprimidos. ¿Con qué conciencia? Y es mucho más difícil, imagínate si estamos hablando de que es difícil que para los mismos explotados, por ejemplo, el famoso, cuando yo te nombraba la anécdota del sindicato de los muchachos del delivery, uh-huh. En realidad lo que estaba diciendo, bárbaro, qué grande, han dado un paso adelante respecto a la creación de la conciencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, todavía muchos no. Si eso es difícil, lo otro todavía es más difícil, pero yo en esto pienso lo siguiente, me parece que siempre ha sido difícil. Siempre, sí. Porque lo que pasa es que lo que va cambiando es la realidad, y como no podía ser de otra manera, entonces al ir cambiando nosotros tenemos que ir dando respuestas a cada una de esas realidades y no nos podemos quedar con la respuesta de ayer. Entonces nos obliga a pensar una nueva. Y a lo mejor no se me ocurre a mí, bueno, pero a alguien se le va a ocurrir. Yo tengo esa experiencia. Eso sí, estoy convencido que a alguien se le va a terminar ocurriendo de qué manera, porque si no, no hubiéramos podido avanzar a lo largo de los siglos. Uh-huh, uh-huh. Muy cierto. Un tiro a la esperanza y a la fe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, music. Lo último de lo último. Bueno, el último de los tres temas que elegimos para hoy, para recordar a Salvador Allende, los 50 años del golpe genocida en Chile. Bueno, en este caso va a ser un cubano, que el que canta y el que escribió la canción, ¿está bien? A diferencia de los dos anteriores. Una canción que siempre me gustó mucho, que se llama, es de Pablo Milanés, una versión en vivo que se llama Yo pisaré las calles nuevamente. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas. Va temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Aquellos clásicos que nos movían allá en los 70, 80, ¿no? La trova cubana. Sí. Yo tenía, antes de despedirnos, nos queda, ¿cuánto nos queda? ¿Dos minutos? Dos minutos. A tu faceta docente. Sí. ¿Qué es para vos ser docente? Es tratar de transmitir un conocimiento que se supone que yo tengo. Se supone, porque a veces no es tan así, porque uno aprende también enseñando. A otro que no lo tiene. O sea, es el traspaso generacional que vos le haces a la generación que viene, que trata de enseñarle con la menor cantidad de errores posibles. Es inevitable que haya errores en lo que vos enseñás. No hay manera de que lo evites. Pero al menos que sean los menos posibles. Y fundamentalmente enseñarle a que piense y a que cuestione. Y de lo que yo le digo puede estar equivocado. Y que si escucha otra opinión, que no salga corriendo ni se enoje ni se le ponga a discutir. No, que escuche. Y que después entonces junte lo que yo le dije con lo que escuchó por el otro lado. Y él saque su conclusión. Y que no es importante que la conclusión sea igual a la que yo decía. Puede ser otra, qué sé yo. Eso. Muy bien, ¿no? Muy, muy humano. Muy concepto humano. Qué sé yo, no sé. Sí, digo esto, ¿no? Porque hoy estoy romanticando con lo humano. Bueno. Y creo que a veces se comete, no, yo digo error, una sustitución de roles, y de ser ciudadano de a pie nos transformamos en mariscales en la mesa de arena de la gran batalla, de la gran guerra. Sí. Y está bueno porque eso implica pensar la integridad, pensar la realidad de una forma integral, más allá de las propias narices, ¿no? Así que bueno, gracias, profe. Gracias a vos, Ángel. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando. Esto fue América Resiste, la vuelta de hoy, la 375, el día 11 de septiembre del año 2023. Hemos transmitido desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterrao, pero técnicamente Pedro Ramírez Otero. Chau. Thank you.